partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como lo dice la apertura, válido entre el 19 y el 26 de septiembre de 2011. Vamos a estar durante exactamente una hora compartiendo este humilde y potente programa de radio en el que hay, como siempre, un repaso por las noticias más importantes de los últimos días y un adelanto de aquellos temas que creemos que vale la pena, desde nuestro humilde punto de vista, prestarle atención para la semana que comienza. Y además vamos a escuchar excelente música que especialmente seleccionamos nosotros para vos. Todo esto en El Redondel, periodismo sin lados oscuros, un programa de radio que podés escuchar en distintas radios, en distintas emisoras, en diferentes puntos de la República Argentina. También podés escuchar El Redondel desde nuestra página web en www.elredondel.com.ar, o si nos seguís en las redes sociales, en Twitter somos @elredondel, en facebook.com/elredondel. Cada vez que hay programa nuevo, que esto ocurre una vez por semana, podés oírnos directamente desde las redes sociales y también desde nuestra página, también desde las radios que incluyen en su programación este ciclo. Podés descargarnos desde iTunes, nos buscas como podcast El Redondel, y algunos programas de distribución de podcasts, de programas justamente grabados, pregrabados online, también incluyen este ciclo que se llama El Redondel. Podés oírnos desde tu dispositivo móvil si visitas la versión liviana del Redondel, que es m.elredondel.com.ar, mucho más liviana y más sencilla para que nos oigas online desde tu tableta o desde tu teléfono inteligente o tu aparato pequeñito. Y ahora también, si te interesa y tenés algún dispositivo que tiene sistema Android, podés buscar la aplicación específica para esta plataforma, para Android, de El Redondel. Desde nuestra página en www.elredondel.com.ar podés descargar la app, la aplicación, app, se le dice con doble P, app, para Android de este programa. Me queda, antes de ir a escuchar el primer tema musical del día de hoy, recordarte nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, que estamos en el MSN Messenger como elredondel@hotmail y también hotmail.com, y también en Skype como El Redondel. O sea que es muy fácil llegar a nosotros, simplemente El Redondel todo junto en el buscador y aparecen todas las opciones, en Google Plus, en todas las redes sociales, etcétera, etcétera. La música del día de hoy, te adelanto en segunditos, Catupecu Machu. También vamos a escuchar lo nuevo de Coldplay. Música del mundo, como siempre, vamos a repasar la política nacional, vamos a hablar de cómo están los candidatos para las elecciones y algunos otros temas que son interesantes. Revisaremos cómo viene el mundo, que hay muchas noticias. No se habló demasiado de las protestas en Wall Street, pero de eso vamos a estar hablando nosotros, porque otros muchos no lo han profundizado. Bueno, y el resto de la actualidad internacional también, y otras ideas que andan dando vueltas. Ahora sí, momento de música, porque vamos a escuchar a Kumachu con su nueva canción, se llama Metrópolis Nueva. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Cuentas pendientes, tus talentos de repente, las cosas que viviste y vivirás. Te espero en el cruce y allá decidimos si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos de más. Ah, ah, ah, ah, ah. Y al final camino

en líneas generales, por supuesto, este es un programa semanal, así que no podemos ir al detalle más chiquitito. Sigue relativamente más cómodo el gobierno, entonces la candidatura de Cristina Fernández es la que menos alborotada está. Hablamos la semana pasada de la candidatura de UDESO, del radicalismo, de Ricardo Alfonsín y el frente interno con los candidatos de Mendoza y algunos otros que están apostando al corte de boleta, el crecimiento de Wiener, también lo estuvimos marcando. En la semana fue protagonista el gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez A, cuando primero dijo que si tuviera que elegir entre votar a Eduardo Duhalde o a Cristina Fernández, votaría a la actual presidenta. Y rápidamente, tras ese comentario, afirmó en distintos medios que él es el primer anti-kirchnerista porque él siempre se opuso al gobierno de Cristina. El resto de los candidatos con cierto juego por el momento son Eduardo Duhalde, de perfil bastante bajo. La vemos un poco más en los medios a Graciela Camaño, que es de su riñón y está en estas horas, o ha sido una de las legisladoras que ha aparecido relacionada con la toma de declaración o la invitación a las comisiones de diputados del Schocklender, de Sergio Schocklender, y ahí estuvo Graciela Camaño. Eduardo Duhalde está con un perfil entonces bastante bajo en estos últimos días. Altamira también es candidato con un más que bajo perfil. Y esto es lo que pasa con las candidaturas presidenciales por estas horas. Falta muy poquito para que el mes que viene, en octubre, estemos eligiendo un nuevo presidente, o en este caso, al menos según lo que dicen las encuestas, será la misma presidenta. También hay elecciones por estas horas, y esto es buenísimo, habla de que la democracia está girando y que el país en ese aspecto sigue en funcionamiento, en el Chaco, con Capitanich como gran favorito. Los números marcan que él es el gobernador electo, y algo parecido con Mestre de la Unión Cívica Radical en la ciudad capital de Córdoba, en Córdoba capital. Así que esto siempre es bueno, que haya elecciones, candidatos que ganen de un partido o de otro, no importa de cuál, o al menos eso será más discutible, pero sí es interesante que haya elecciones y que la gente se candidate. Otras noticias, esto sería lo electoral, que ya lo podemos dejar al lado, al margen, porque no hay mucho más interesante por estas horas. Se cruza con el tema electoral, y hablábamos la semana pasada del caso Schocklender, está en los medios, hay un diario que tiene hoy en la tapa cómo Schocklender hace compras, un diario la ciudad de Buenos Aires, a decir verdad, periódico que sale los sábados y domingos. Perfil publica en la tapa cómo Schocklender hace compras en estos días después de su declaración en el Congreso. Hay mucho debate sobre el caso de corrupción, los casos de mal manejo de fondos del Estado por el proyecto Sueños Compartidos, que involucra por un lado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a Sergio Schocklender y a otra cantidad de gente que empieza a aparecer, el hermano y algunos otros personajes, el hecho de cómo la oposición o está tratando de utilizar, quizás de una manera no muy positiva, las denuncias que hace Schocklender y tratando de vincular al gobierno nacional directamente con el movimiento fino de Madres de Plaza de Mayo, y cómo Schocklender pasa de ser acusado y sospechado y tener que comprarse un avión y tener en su country materiales de la empresa, y a decir verdad, de lo que se debería usar para la construcción de las casas. Pasa de ser el malo de la película a ser el bueno. Ahí hay todo un tema bastante extraño que tiene que ver, coincido al menos desde acá, coincidimos con el análisis de una errada quizás decisión para seguir desgastando desde la oposición, una idea de erosionar la buena imagen que tiene el gobierno. Me parece que es difícil para mucha gente que piensa votar a ese 50% que votó a Cristina Kirchner, que haga una asociación muy directa entre la gestión del gobierno e incluso este caso de eventual corrupción o irregularidades en el manejo de fondos y en darle credibilidad a Joclender, que es un personaje que por otra parte me parece que nunca tuvo demasiada, y este manejo puede incluso ser contraproducente para algunos de los candidatos de la oposición que tratan de darle mayor espacio, incluso también algunos medios. Así que sigue el tema Joclender dando vueltas, lo seguiremos viendo, hablando en distintos programas de televisión, en distintos, dando entrevistas exclusivas, pero cuando son muchas ya dejan de serlo. Esa es otra de las noticias del día. También fue noticia en esta semana la absolución de Carlos Menem y el exministro Camilión y otras figuras por el caso del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Ahí hay mucho para hablar, sin dudas. Bueno, el fiscal apelará y ojalá se llegue a una situación, se llegue a realmente haber una instancia de justicia. El caso de armas de Menem y esta absolución, porque se trata de argumentar, la justicia argumenta que no pudo haber un decreto privado u oculto o algo. Digamos, lo que se trata de decir es que desde el Estado no se puede llegar a tomar decisiones políticas de gestión equivocadas. Este es un tema interesante porque el día que la justicia haga un vuelco con respecto a esto, muchos gobernantes, pasados, presentes y futuros, en este país y en otros tantos, tendrán problemas. La semana pasada hablábamos de lo que ocurre en Islandia, donde se lo está juzgando el primer ministro por mala gestión de gobierno. Y decíamos, ¿qué pasaría si en Estados Unidos se hubiera querido juzgar a Bush por malas decisiones de gobierno que implicaron, por ejemplo, el inicio de guerras y la muerte de civiles norteamericanos, estadounidenses y extranjeros? ¿Qué pasaría, no? Si se juzgara a un político por su gestión y la efectividad o no de su gestión, esto en un tribunal. Lo de Menem parecería que tiene que ver con esto, porque ya no lo reconoce, al menos en esta instancia, y decide absolverlos. Hay que ver si ocurre en otra, si más arriba la justicia revoca este sobreseimiento, todavía eso puede ocurrir. Y también hay una noticia que tiene que ver con esto, que es la posibilidad de que se evalúe si el exministro Domingo Cavallo tiene algún tipo de vínculo concreto con la estatización de la deuda de 1982. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió evaluar si se deben iniciar acciones de reparación contra los funcionarios, entre ellos Cavallo, que estatizaron en 1982 la deuda externa privada, que pasó a ser pública. 17 mil millones de dólares en 1982 se volvieron parte de la deuda pública. Hubo una serie de empresas privadas que se beneficiaron con la medida y, por supuesto, el Estado se perjudicó. Había una causa también dando vueltas de la década del 2000, estaba el diputado en aquel momento Mario Cafiero sobre con esta investigación y esta causa sobre lo correcto que era la deuda externa en la Argentina y qué pasaba con los funcionarios que la habían contraído en nombre del Estado si no debían ser condenados por justamente haber hecho algo que viola la ley y haber puesto en riesgo la existencia de la nación. Lo de Menem es similar, avalado en el poder que tenía como presidente, se atrevió al gobierno en aquel momento a llegar a esas decisiones de hacer una triangulación de armas, todo un movimiento bastante irregular y sospechoso, pero ahora, en función de cómo interpreta la jurisprudencia, en la Corte Suprema hay algunos fallos anteriores que terminan beneficiando lo que los gobiernos terminan resolviendo con este tipo de decretos, no terminan estando perjudicados, aun cuando haya sido algo más que incorrecto. Es un gran debate, ¿no? Es un tema más que interesante el caso de Cavallo con la deuda estatizada del 82 y este caso de Menem nos abre, nos sigue abriendo las puertas a seguir discutiéndolo. Hay mucho también en el caso Menem, mucha especulación sobre el vínculo entre el gobierno y el menemismo, que resultó un poco, el menemismo ya no existe, y Menem puntualmente, que resultó algo funcional en algunas votaciones en el Senado. Algunos dicen que hay un vínculo más claro. Menem no fue como candidato del Frente para la Victoria en La Rioja, sino más cercano a los sectores de Narváez. De hecho, de Narváez fue su mentor en el regreso en la elección de 2003 y quien puso ahí un dinero para esa campaña. Pero bueno, hay todo un entuerto, una discusión pública sobre cuáles son los reales vínculos hoy prácticos entre el kirchnerismo o el gobierno, el oficialismo y el menemismo. Hay momentos en que parecen bastante cerca, pero hay momentos en que no tanto, parecen más lejos, y la especulación o la duda sobre la posibilidad de que el gobierno haya apoyado o haya hecho la vista gorda o haya presionado a la justicia anda dando vueltas en algunos medios. Hay distintas fuentes y distintos enfoques que hablan de que esto puede ser, más los medios opositores, y otros dicen que no tanto, pero es uno de los, una de las discusiones que vamos a seguir viendo en distintos medios de comunicación con respecto al tema. Ojalá haya la justicia que se debe. No es por lo único, me parece, ¿qué deberíamos investigar a Carlos Menem? Seguramente habría que averiguar la responsabilidad que tiene su gestión por el crecimiento de la deuda externa en nuestro país, que en esos años fue impresionante lo que creció, y ahí hay también decisiones políticas. Hablando de justicia, otro de los temas que tiene que ver con la justicia es un comentario menor que hizo Cristina Fernández de Kirchner en un acto: la posibilidad de que haya una reforma estructural del sistema en la Argentina y se avance o se vaya a algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con un juicio por jurados. Gran cambio, si esto ocurriera, sería para todo el sistema judicial en el país. Hay deudas enormes pendientes. Este tipo de grandes cambios solo se pueden hacer en épocas de relativa, vamos a decirlo así, bonanza económica. Esta es una de ellas. Con cierta calma nos podemos tomar el tiempo para discutir grandes cambios a los enfoques o a las legislaciones o a los temas enormes como es este de la justicia, o por ejemplo el tema que tiene que ver con el pago de impuestos, el sistema impositivo en la Argentina, del que se habla muchas veces, el sistema financiero. Hay muchos proyectos en las cámaras que son interesantes, discutibles, analizables, y son temas que merecen quizás una actualización. Nos seguimos manejando con algunos enfoques legales que tienen más de un siglo frente a muchos de estos temas. 5 años se cumplen por estos días de la desaparición de Jorge Julio López, otra de las noticias de estas horas que habla las consecuencias del cambio en política de derechos humanos en los últimos años, porque sin dudas Jorge Julio López desapareció en el marco de las del juicio a distintos represores es muy difícil creer que aquí pasó algo más que gente que intentó hacerlo desaparecer, como en la década del 70 se hacía, porque sus testimonios involucraban a muchos, y porque por otra parte de esta manera se daba un mensaje frente a los juicios que se abrieron hace ya varios años y siguen sus cursos. Siempre hay noticias frescas sobre los distintos juicios por lo que ocurrió en la dictadura. Y por último, Cristina Kirchner viaja en estas horas a Naciones Unidas. Dicen las malas lenguas, las buenas lenguas, que quizás se reúna con Barack Obama. Hay reunión de la Asamblea de la ONU en Nueva York. Esa será una de las noticias de la próxima semana. Hemos repasado rápidamente algunos de los temas más importantes de estas horas. Ahora seguimos con el programa. Vamos a continuar porque nos queda todavía algo así como 36 minutos hasta el final. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. We'll be right back.

del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Ya estamos en la mitad del programa, pasaron exactamente 30 minutos, un pequeño bloque para hacer una reflexión sobre una de las noticias de la semana, que fue lo ocurrido en la estación de Flores, el trágico accidente entre dos trenes, un colectivo, más allá de, por supuesto, expresar el dolor por este triste hecho, este triste episodio, vale algunos segundos reflexionar sobre un tema que, como tantos otros, aparece en los medios, nos ocupamos de ellos, de estos temas, como sociedad y como medios de comunicación también, y los políticos también, cuando ocurren este tipo de situaciones. Y son situaciones cotidianas, los medios se sorprenden, los periodistas dicen no poder creer muchas veces lo que ven sus ojos, que son barreras que no funcionan, que lo que muestran las cámaras de seguridad, la falta de control, la falta de gente idónea para hacerse cargo de lo que no funciona y resolverlo. Estamos hablando de, como en el caso Cromañón, sin dudas, uno de este tipo de hechos en los que hay múltiples responsables, los estados, municipal y nacional, por supuesto, por no controlar a las empresas, la empresa privada que tiene a cargo una concesión de un servicio público y sin embargo no está en condiciones de brindar el servicio que debería brindar. Uno podría pensar que estas empresas están sacando ganancia por estar a cargo de la concesión, sino ya hace rato que los dueños de estas empresas de servicios públicos habrían podido rescindir ese contrato, irse, terminarlo, pero ninguna empresa de las privatizadas en la década de los 90, de los distintos servicios públicos en el país, aun cuando en este último tiempo reciben subsidios y dicen que no están ganando lo que querrían ganar y que no pueden aumentar las tarifas como esperarían aumentarlas, ninguna ha planteado su vocación de dejar el servicio, de dejar esa concesión, lo que demuestra que en definitiva para la empresa hay ganancias, sino esto no se sostendría bajo ningún punto de vista. Y el hecho de que no haya gente trabajando, seguimos necesitando gente que trabaje, gente para reparar las barreras, gente para controlarlas, gente para poner guardabarreras en caso de emergencia si es que las cosas no están dando bien. Todo esto habla de más posibilidades de trabajo desde el sector privado. También el hecho de que el Estado monitoree a través de cámaras lo que ocurrió en Flores es un buen ejemplo. Hay una cámara que grababa lo que ocurría, sin embargo, nadie había reaccionado a partir de lo que mostraba la transmisión, que era que la barrera no funcionaba. Esto tampoco tiene mucha lógica si no hay capacidad desde la Policía Metropolitana, la federal o quien corresponda, para poder ir a tratar de solucionar el problema concreto. Y luego las responsabilidades más grandes, el tema de planificar opciones para que la ciudad no esté dividida, Buenos Aires, en dos por estas vías que hace tantos años se pensaron cuando la realidad era otra, los puentes bajo a nivel, el soterramiento o la discusión un poco menos evidenciada de hacer un tren por encima, o sea, en vez de bajar el tren, subirlo, que sería otra alternativa también válida de la que no se habla mucho, pero por lo pronto sería interesante también discutirla. Algunos ingenieros y algunas personas creen que sería incluso más conveniente subir las vías que bajarlas, la verdad. Son todos temas de discusión, y las obras que siempre se anuncian y nunca se complementan, nunca se completan, nunca se realizan en tiempo y forma. Esto ocurre en Capital y Gran Buenos Aires, en todo momento, todos los días, el tema de las barreras, el tema de los accidentes y el tema de la falta de educación para manejar que es un clásico también, y los apuros, ¿no? Hay que reconocer esto, y es un tema interesante para discutirlo, para pensarlo, pero la gente está en esta ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad en la que la gente pierde el presentismo, si llega a veces un minuto tarde, en esta ciudad tan sobreexigida, con tantos vehículos, que es una industria que nos viene bien porque genera trabajo, pero por otra parte llena las calles de autos y el transporte público es malo. En esta ciudad la gente está corriendo, está enloquecida, pierde la noción de lo importante por esa urgencia, pone en riesgo su vida porque cree que de esta manera es que es menos riesgoso poner en riesgo su vida que llegar tarde, pero tantas exigencias que muchos ciudadanos tienen, y que el sistema hace que las tengan, que haga que una persona que viva a no muchas cuadras de donde se tenga que levantar muy temprano para viajar, que sobreexige a los trabajadores, en muchos casos, gente que trabaja más horas de las que debe trabajar, que no descansa como debería hacerlo, todo este combo, toda esta mezcla de responsabilidades individuales, personales, también de las empresas, del sector privado y del sector público, son las que ponen en riesgo las vidas de todos y que hacen que en cualquier momento cualquier cosa pueda ocurrir. La falta de controles por parte del Estado sigue siendo una deuda después de los repetidos casos como el de Cromañón, como el de Keibis, como el de Beara hace muy poquito acá en la ciudad de Buenos Aires. Habla de que los estados tienen que tener, los estados todos, municipales, nacionales, tienen que tener más gente, más gente para controlar, para salir a la calle, para revisar, para denunciar. Todavía hay espacio para para demandar gente que haga esto, porque lo vemos, porque no hay controles, y esta ausencia de controles tiene que ver con que los equipos justamente de control son muy pequeños en casi todos los lugares, bromatologías. En general, cuando uno va, se entera que hay 5, 6, 10 inspectores y hay tanto para chequear y tanto para controlar, más allá del tema de la corrupción que siempre también anda dando vueltas y la planificación a largo plazo. El resto, solo un accidente terrible, triste, que lamentablemente ha ocurrido, es ocasionado por todo esto, y frente al accidente, más que prudencia, o nada más que prudencia, calma, expresar condolencias y entender que nos puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier contexto, por todo esto que hemos hablado. Y hay que seguir ocupándonos y hablándolo, no solamente cuando ocurre algo, sino el resto de los días también son de estos temas, como vivienda, como otros tantos que hablamos acá en el programa, que son importantes siempre, pero que tendemos a solo detenernos en ellos cuando lo urgente lo amerita, o lo urgente los vuelve importantes en ciertos momentos, por ciertas horas, por ciertos días, nada más. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo a tu donante. Nació el 29 de septiembre de 1935. Lo homenajeamos aquí en el programa al gran Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna help this world that you're mine, mine, mine, mine. I keep my nails on a crimson bottom. I'm using everybody's show and fun. Come on, baby, they're driving me crazy. Girl, isn't it crazy? Quick ball. Should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I see my love, I'm still on my mind. All I'm real love is gonna show you some. I'm on baby, you're driving me crazy. Get the dog blood, gonna try it like a lover should. You're fine, so kind. You might tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I see my nails on the grill of my bar. I'm doing everybody's going far. I'm a baby, you're driving me crazy. And getting an inspiration, we fall the fire. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. ¿Cómo está el mundo por estas horas? ¿Qué va a pasar esta semana? Hay muchas noticias, algunas de las que hablamos hace algunas semanas. Por ejemplo, la confesión en el... Va, confesión, es una forma de decir. Las primeras declaraciones de Dominique Strauss-Kahn, el ex director del Fondo Monetario Internacional y casi candidato del Partido Socialista a la presidencia francesa, habló, como habíamos comentado acá hace algunas semanas, en el noticiero de la TF1, que es uno de los canales más importantes de la televisión francesa, y reconoció que había tenido algún desliz y que a partir de todo esto no va a ser candidato. Fue una relación inapropiada, dijo Strauss-Kahn. Reconoció que hubo una falta moral, pero que no hay ninguna evidencia de violencia, es lo que dice Strauss-Kahn, que ya está en Francia y que trata de despegarse del tema en el que se vio involucrado con el acoso a una empleada del hotel en el que se estaba hospedando en la ciudad de Nueva York, en donde también estuvo preso por este tema. Esa es una de las noticias que llega de Europa. Otra, y de las más graves, es la relacionada, otra de las noticias es la que tiene que ver con lo que ocurre en Grecia. Algunas de las próximas medidas, algunas de las próximas medidas de recorte que se suman a las que ya se viene aplicando, a las que ya el gobierno griego está aplicando en su población son, les cuento, despedir a los trabajadores del sector público que se conocen en los últimos años, reducir un poco más todavía las ayudas sociales y tener una política impositiva todavía más estricta. Por supuesto, esto para que Europa, el Fondo Monetario Internacional, puedan darle algo más de ayuda al gobierno del primer ministro Yorgos Papandreou, que sigue muy complejo. Cada vez se habla más de la posibilidad de un default más ordenado quizás que el que tuvo la Argentina a fin del 2001. Ya se habla de la posibilidad de que de alguna manera acordada entre las principales potencias europeas, Grecia pueda definir una reestructuración de su deuda que evite una crisis social de la que después tampoco se pueda volver. Es un conflicto importante el que se vive en Europa, porque si Grecia llega a salir de la eurozona o llega a reestructurar su deuda, esto va a ser tan malo para el resto de la economía europea, o puede serlo, puede afectar a los bancos alemanes, a los bancos franceses, a España, Portugal, a Italia, alguna de las otras economías con más problemas, como, digo, la situación extrema de salir de la economía del euro es tan riesgosa como continuar en una especie de recorte permanente que mantenga una especie de nebulosa, de expectativa, o mejor dicho, de no finalización del tema, que haga también, por otra parte, que la crisis se siga prolongando con el paso de los meses y de los años. Ya empezó hace un rato y bueno, también termina afectando, con lo que pareciera que los dos caminos posibles, que es tratar de sostener lo más posible esto durante mucho tiempo, riesgoso, y lo otro también es riesgoso. Parecido en muchos puntos a lo que ocurrió aquí en la Argentina, aunque debemos reconocer que fue una coyuntura muy local. 98, la Argentina entra en una recesión muy importante, con una deuda altísima, con un desempleo altísimo, y esto se empieza a profundizar. En el 95 ya teníamos, cuando Menem es reelecto, el 18,5% de desempleo. Lo habíamos más que duplicado, mucho más que triplicado, lo habíamos triplicado en 6 años. Rápidamente entramos en recesión y, consecuentemente, la crisis de la deuda. Ya no había de dónde sacar dinero, nadie nos prestaba y no faltó mucho para reventar cual sapo en ese verano de 2001, todos recordamos. Pero no afectó demasiado al resto del continente, fue una crisis muy argentina, un poquito el Uruguay, el resto del continente la piloteó. Esto parece que es muy distinto, y acá hay una de las grandes diferencias. Grecia está en el marco de esta Europa que no está en un buen momento en general, y algunas economías pueden hundirse o verse muy afectadas si Grecia se descuaja. Y hablando de descuajarse, una de las noticias de las últimas horas fue la convocatoria a través de las redes sociales de una protesta en Wall Street, en el centro de Nueva York. Esa protesta fue movilizada, convocada por las redes sociales bajo el hashtag Occupy Wall Street o Take Wall Street, y un grupo importante de gente estuvo protestando. No es muy común esto en Nueva York, en los últimos años mucho menos, no existe esta costumbre de la protesta. Hay que recordar que en la ciudad de Nueva York no pueden permanecer las personas en espacios públicos, más de 20 personas, si no tienen autorización. La policía los puede detener rápidamente, así que la manera, los caminos o las alternativas para la protesta social en esta ciudad son bastante complejas a partir de la legislación que existe en la ciudad, y también la escasez incluso de espacios públicos. Hubo un grupo importante de gente manifestándose, cerca de 300 personas acamparon en frente de el centro de Wall Street y hubo una asamblea, se empezó a discutir, algo parecido a lo que ocurre desde hace un rato en España con el movimiento del 15M. En los próximos días veremos si fue algo aislado o es algo que va a seguir ocurriendo. Ningún medio transmitió, ninguno de los medios grandes e importantes transmitió la noticia en vivo, ni le dio cobertura, y de hecho, mientras estos cientos de neoyorquinos, algo reitero, bastante llamativo, novedoso, indignados en Wall Street, mientras se manifestaban, el principal diario de la ciudad, el New York Times, no lo tenía en su portada digital. Esto ocurrió este pasado sábado 17 de septiembre, sobre el mediodía. Reclaman lo mismo que en todas partes: mejores condiciones laborales, acceso al trabajo, un crecimiento económico que no ven. Son fundamentalmente chicos jóvenes que sienten que la situación económica de su país no está como ellos querrían o como ellos hubieran esperado a esta altura de la vida. Bueno, Estados Unidos sigue tratando de solucionar sus problemas económicos, que, como ustedes se imaginan, saben, son realmente graves y muchos. Una última noticia también de las internacionales importantes este 23 de septiembre. Veremos qué es lo que ocurre si, tal y como se anuncia, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le reclama a las Naciones Unidas la adhesión de Palestina como estado de pleno derecho a esa organización, a las Naciones Unidas. Se cree que Estados Unidos podría llegar a vetar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la posibilidad de la inclusión de Palestina a la ONU como estado. Ya en este caso Rusia se cree que no va a oponerse, pero hay que ver. Algunas fuentes periodísticas están diciendo por estas horas que la Asamblea de Naciones Unidas podría, por votación simple de los representantes de los estados, autorizar la inclusión de Palestina a la Asamblea General. Y en otro caso, otros dicen que el Consejo de Seguridad tendría capacidad de veto. Hay que esperar un poco más a ver cómo se hace la presentación de Mahmoud Abbas. Esto tiene que ver con el clima que se vive en Oriente Medio, que sigue tenso. Hablábamos del vínculo entre Turquía e Israel. En estos momentos Turquía vuelve a pisar fuerte en esa región. Estuvo en Egipto en estas últimas horas el líder turco Erdogan. Y aquí, en el caso concreto entre el vínculo de Palestina e Israel, Israel está un poco golpeado también porque ha habido marchas importantes de indignados en distintas ciudades israelíes, pero se ha frenado todo el proceso de paz y el proceso de resolución del conflicto palestino-israelí, y para el gobierno palestino en sí, esta puede ser una movida, una maniobra para volver a instalar el tema y dar algún paso más hacia el reconocimiento de Palestina como un estado de pleno derecho. ¿Qué pasaría si Naciones Unidas lo acepta, lo incorpora? Bueno, es una de las discusiones, es una jugada política internacional importante y un cambio bastante grande el que ha decidido el gobierno de Mahmoud Abbas. Esas son algunas de las más importantes noticias. Estas son algunas de las más trascendentes por estas horas de la política internacional. Vamos a hacer algo más de música, ¿les parece? Escuchamos un poquito más de música. Nos quedan 7 minutos y estamos terminando este programa del día de hoy. Estamos escuchando música que llega desde Francia. Él se llama Matt Pokora. La canción en el redondel es De Nuestros Errores. A tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense,

Bien, llegamos a los últimos instantes de este programa, solo un minuto para despedirnos, agradecerte como siempre que hayas estado del otro lado escuchándonos, siguiéndonos, visitándonos en www.elredondel.com.ar a través de las distintas radios que incluyen este programa en su aire en distintos puntos de la República Argentina, también porque nos escuchás en tu dispositivo móvil desde m.elredondel.com.ar, porque nos visitás, mandás correos, nos seguís a través de Twitter, de Facebook, del MSN, de Skype, estamos en contacto. Gracias como siempre por formar parte de este espacio periodístico, de esta propuesta de periodismo sin lados oscuros, con una versión radial, con una versión gráfica en nuestra red, por supuesto. Mi nombre es Nicolás Elevi, así que no mucho más para este cierre. Cuídense, viene buen clima aquí en Buenos Aires, una linda primavera, tiempo de seca, dicen los que saben, no muchas lluvias y en general buen clima, eso para los que vivimos en la ciudad es relativamente bueno, el invierno se ha ido, así que a disfrutar de la primavera. Cuídense, buena semana y si todo sale bien, nos escuchamos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.